pollera, marcando bien el compás, con las manitas atrás, para que puedas gozar, para que puedas gozar, para que puedas gozar. Oye, si tú no tienes ron blanco, y tu machete terciado, y tu mochila de lado, es que no sabes cumbiar, con esta negra soba, con esta negra soba, con esta negra soba. Para que pueda gozar, para que pueda gozar.